mente, recuérdense el tema que escuchamos. Se llama Fama, de la película homónima de 1980, dirigida por el británico Alan Parker, que relata la vida de jóvenes estudiantes de una escuela de arte en Estados Unidos. Esta canción fue interpretada por Irene Cara, cantante y actriz de origen puertorriqueño, nacida en el Bronx. El tema, escrito por los estadounidenses Michael Gore y Dean Pitchford, se llevó el Oscar a la mejor canción en 1980. Un dato interesante, por primera vez en los premios de la Academia de ese año, dos temas de una misma película fueron nominados. El otro se titulaba Out Here on My Own, también interpretada por Irene Cara. La película de corte adolescente se llevó 4 premios Oscar, 3 premios BAFTA, 3 Globos de Oro y un premio Grammy. Películas en estreno. En esta sección te recomendaré algunas películas de la cartelera que rotan por nuestros países por la distribución que hace la industria del cine, pero también algunas que quizás no lleguen a las salas de cine comercial. Empezamos con cine venezolano. En julio se estrena el film La Familia, ópera prima del director Gustavo Rondón Córdoba. Esta película narra la historia de Andrés y su hijo Pedro, habitantes de un barrio caraqueño, quienes deben huir tras vivir un hecho de violencia. Apúrate. Camina. La película de Rondón Córdoba fue presentada mundialmente en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en el año 2017 y ha sido seleccionada en más de 40 festivales internacionales de Europa, América Latina, Estados Unidos y África. Yo te dije lo que yo haría. Recibió el premio Abrazo a la Mejor Película del Festival de Biarritz en Francia, el premio a la Mejor Película y de la Crítica en el Festival de Miami 2018 y el premio a la Mejor Realización Técnica Latinoamericana del Festival de Mar de Plata en Argentina en 2017. Esta película es protagonizada por Giovanni García y Reggie Reyes. Otro de los estrenos venezolanos de este 2018 es Uma, Más Allá del Amor, una coproducción ítalo-venezolana que ya está en las salas de cine para contar la historia de Uma, caracterizada por Alexandra Brown, y Leo, caracterizado por Orlando Delgado. Dos jóvenes que deberán enfrentar las amenazas del destino desde el amor. Uma es la segunda película del director Alain Mikey. Ya cuenta con varios premios, entre ellos a Mejor Película, Dirección, Actriz y Actor de Reparto, otorgados por el Georgia Latino Film Festival, el Mónaco International Film Festival y el World Cinema Milán. Es curioso, pero cuando más desnuda te presentas al amor, menos frío se siente. Esa es mi historia con Leo, el amor de mi vida, el amor que de repente... El destino decide cambiarlo todo. Uma, Más Allá del Amor. Dobbiamo diminuire le dosi del trattamento e sperare che il suo corpo reagisca. Cercherò di fare il possibile per aiutarti. Richie, ¿dónde está Leo? Tuvieron un accidente. Una película que deben ver es Mary Shelley, de la directora saudí Haifa Al-Mansur. Seguramente conoces la historia de Frankenstein y te habrás deslumbrado con todas las versiones cinematográficas de una de las novelas más extraordinarias de la literatura universal. Lo que algunos no saben es que esta historia fue escrita por una mujer, Mary Shelley, a los 18 años de edad, en tiempos en donde estaba prohibido que ellas se dedicaran a este arte. Un dato importante es que esta película consagró a Haifa como la primera directora mujer de cine en Arabia Saudita. Yo la vi y es maravillosa. Además, el papel protagónico está a cargo de Elle Fanning, quien hace una representación extraordinaria de las vivencias de la joven escritora. Si quieres conocer más de libertad y dignidad de las mujeres en un mundo dominado por el patriarcado, debes ver Mary Shelley. Ya no veo el mundo y sus obras como antes me parecían. Y los hombres me parecen monstruos. Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas. ¿Qué te ocurre? Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario. ¿No reconoces a Víctor Frankenstein? festivales. Ahora te contamos sobre algunos de los festivales que se han desarrollado este 2018. Del 29 de junio al 7 de julio se realizó la edición número 53 del Festival de Karlovy Vary en la República Checa, uno de los eventos más antiguos del cine en el mundo. En este evento el máximo galardón es el Globo de Cristal, que este 2018 se lo llevó I Don't No Care If We Go Down in History as Barbarians, que en español sería algo como No Me Importa Si Terminamos en la Historia como Bárbaros. La película es una dura crítica a la relación de los rumanos con su pasado, particularmente con el Holocausto de 1941, cuyas víctimas ascienden a 380.000, incluyendo a la comunidad gitana. Es un film que aborda el racismo y el antisemitismo. Fue dirigido por Radu Yud. Este festival también premió a la película Sueño Florianópolis, de la directora argentina Ana Cax, comedia que cuenta las convenciones sociales sobre la familia, la vida en pareja, el dinero, entre otras cosas. Recibió el premio especial del jurado. Cannes es otro de los escenarios que los directores y directoras de cine aspiran conquistar. En la edición número 71 de este 2018 fue galardonado el cineasta japonés Hirokazu Koreeda, quien se llevó la Palma de Oro por su película Choplifter. En español se le conoce como Un Asunto de Familia. La historia muestra a unos padres que deben robar tiendas para poder subsistir. Sus vidas tomarán un cambio radical al adoptar a una niña desvalida. El gran premio de Cannes fue para el director estadounidense Spike Lee por la película Black Last Man, o El Infiltrado en el Ku Klux Klan. Este drama-comedia tiene a un detective afroamericano que se infiltra en la secta racista y termina dirigiendo el clan desde Colorado. En tanto que el afamado director franco-suizo Jean-Luc Godard se llevó una palma de oro especial por la cinta Le Livre d'Image. En español la consigues como El Libro de Imágenes, que irrumpe el constante cine mercantil con su mayor expresión del arte, algo a lo que nos tiene acostumbrado Godard. Cerramos esta primera edición de Contraplano con otro ícono de la música desde el cine. Se trata de Volver, canción que le da nombre a la película de Pedro Almodóvar del año 2006. Esta versión flamenco del famoso tango argentino fue interpretado por Estrella Morente. Nos escuchamos próximamente en otra edición de Contraplano por la Radio del Sur. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de contenidos, Daimi Peña. En la producción, edición y conducción, Vanessa Gutiérrez. En los controles, nos acompañó Carlos Gómez. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado.